Azure. Oh. The real rumbo. Everybody go to the discotheque. Perdóname por lo que hice. Yo mismo hice que te fueras. Dañé lo de una vida entera. Por una noche de bellaquera. Perdóname por lo que hice. Yo mismo hice que te fueras. Y si toca despedirse, que sea en una noche bellaquera. Por lo que te hice, man, sorry. Prometo que no vuelvo a fallarte, don't worry. Si quieres, tiramos una foto pa' la historia. Que por ti yo suelto hasta la forest. Yo sé que te hice daño y ya me arrepentí. No ha pasado una noche que no piense en ti. Yo pensando que era mí, no sé cómo te perdí. Te prometí hacerte feliz, solo triste se te. A veces que espera de esperar se cansa. Perdona mi mentirito a mi tardanza. Hagamos una alianza, si vas a virar de alabanza. Aquí espero tu venganza. Perdóname por lo que hice. Sí. Yo mismo hice que te fueras. Dañelo de una vida entera. Por una noche de bellaquera. Perdóname por lo que hice. Yo mismo hice que te fueras. Y si toca despedirse, que sea en una noche bellaquera. Me hice acá. Estaba en la disco y nadie cabía. Me saludaba una que no conocía. Dos copas, un fili bandida. Qué difícil portarse bien en esta vida. Escuchaste ruido de la cama. Perdóname por lo que hice. Yo mismo hice que te fueras. Dañé lo de una vida entera. Por una noche de bellaquera. Perdóname por lo que hice. Yo mismo hice que te fueras. Y si toca despedirse, que sea en una noche bellaquera. Listen to me, listen to me. Ladies and gentlemen. Perdóname por lo que hice. Pase. Yo mismo.